Bueno, fundamentalmente con respecto a todos los terrenos que existen de excedente fiscal, tienen la posibilidad de venderlo al municipio, pero está adherido a una ordenanza donde tiene un valor histórico. Con esta ordenanza lo que estamos haciendo es darle el valor real que tiene la tierra, darle la posibilidad a los vecinos, primero lindantes, a que tengan la posibilidad de comprarlos, y si no tienen interés, llamar a tipo una licitación o algo por el estilo para que se pueda vender. Y lo segundo más importante que tiene que ver con fijar el destino de estos fondos. Que estos fondos vayan o a compras de parcelas para el loteo social, mejoras en el distrito vecinal del noroeste o alguna obra de interés comunitario. Esto a nosotros nos parece algo fundamental. Viendo lo que se pregona desde el gobierno y viendo lo que tiene esta intención el Consejo Deliberante de empezar a dar soluciones al tema territorial. Bueno, fundamentalmente el proyecto grande que tiene tanto la ciudad como este gobierno es continuar con las tareas en el distrito vecinal noreste, pero evidentemente necesitamos ampliar nuestra visión de lo que es el proceso territorial de la comunidad de Cipolletti, y bueno, esos fondos van a estar destinados a esta situación donde, bueno, realmente para nosotros creemos que es un paso hacia adelante a al reconocimiento de esta problemática que tenemos, y bueno, así como estamos trabajando en Las Perlas, también estamos colaborando en lo que tiene que ver toda la ciudad.